Hola, buenas tardes. Llega el momento, los minutos dedicados, ese espacio al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes escucharemos a Luis Pascual, que nos ha enviado un audio y nos informa de esas piezas informativas y también de la exposición Gijón Leyendo, de las jornadas fotográficas, de, bueno, de todo eso y algo más. Nos informa Luis Pascual, como os decía, presidente del Ateneo de Gijón. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, vamos a ver si escuchamos a Luis. Buenas tardes. El Ateneo Obrero de Gijón continúa su andadura en estos tiempos difíciles y poco a poco vamos cogiendo carrerilla, como se diría, ¿no? Un poco intentando normalizar la actividad en la medida de lo posible, de lo que las circunstancias permiten. En ese sentido, seguimos emitiendo lo que llamamos las piezas informativas del Ateneo, a razón de una a la semana, que se cuelga todos los jueves a las 7 de la tarde y que a partir de ahí ya permanece permanentemente en nuestro canal de YouTube. En esas piezas informativas de unos 10 minutos de duración, pues los protagonistas son personas que deberían haber protagonizado alguna de las actividades presenciales en estos meses de la pandemia. Entonces hemos decidido que nos cuenten brevemente un poco de lo que iba esa actividad, de lo que se pretendía con ella, sea una charla, sea una mesa redonda, sea una presentación de libro, y también con el ánimo de que cuando la actividad pueda ser presencial en nuestros locales de la Escuela de Comercio, pues la podamos recuperar, dicha actividad, ¿no? Hay algunas, es cierto, que será difícil por diferentes motivos que se puedan realizar, pero siempre quedaría ese testimonio y, si es posible, lo ampliaríamos en un futuro cercano, a ser posible, con la actividad plasmada en la realidad en nuestros espacios, en la fecha que podamos estimar en determinado tiempo. Por otro lado, también es novedad que empezamos ya una actividad presencial en la ciudad de Gijón, y en concreto es la inauguración de la exposición Gijón Leyendo, una exposición fotográfica realizada por jóvenes creadores que participaron en el concurso del mismo nombre que convocó la Red Municipal de Bibliotecas de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, un concurso que convoca anualmente y que nosotros también anualmente, en colaboración con este organismo, incorporamos a las jornadas fotográficas de foto del Ateneo Obrero de Gijón. Estas jornadas fotográficas también se han visto afectadas por esta situación y por las medidas tomadas para combatir la COVID-19 y tenían que haber sido el grueso en los meses de mayo y junio, suele ser lo habitual en la programación de foto, ¿no? Pero hemos tenido que repensarlas y probablemente, si todo sale bien, la idea es realizarlas en el próximo otoño. Una vez pasado el verano, pues retomar las actividades correspondientes y un poco habituales de foto, que son exposiciones, charlas, presentaciones, audiovisuales, talleres, un poco todo eso. En cuanto a contenidos, se irían también definiendo haciendo poco a poco, aunque ya estamos lógicamente trabajando en ellos, sobre todo porque había muchos de ellos que estaban avanzados para esas fechas que antes mencionaba, primaverales, y que no pudieron ser. Pero sí quisimos y sí se pudo hacer esa primera actividad, que es la exposición Gijón Leyendo, y que está actualmente abierta hasta el día 26 de junio, incluido en la Sala Estragal del Consejo de Mocedad de Sisión, que está en la avenida, tiene entrada por la avenida Manuel Llaneza. El horario es de mañana solo, por cuestiones del horario del consejo, que es de 9 a 2, cuando se puede acceder al centro, a la Sala Estragal, y visitar esta exposición, que recoge pues una parte importante del talento creativo de los jóvenes fotógrafos gijoneses que han querido participar en este concurso, y que tiene, creemos, mucho interés en todos los sentidos, no solo por la difusión del libro, la lectura y la cultura, sino también por ese compromiso de los jóvenes con las nuevas formas de creación. Pues eso sería lo que tenemos entre manos en corto plazo en el Ateneo Obrero de Gijón. En futuras ocasiones, en futuros encuentros con vosotros, con los oyentes de Radio Crash, pues iremos informando de cuántas novedades puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Bueno, pues eran las palabras de Luis Pascual, que nos envió ese audio para informarnos de esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y hasta aquí el espacio dedicado a dicho Ateneo, y sin más, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.